Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Se van a Plaza Francia. Sí, al bar. No, pero acá si la puedo poner. No, no, yo digo. Bueno. Sí, claro. Y a ver si la puedo llegar a ver. Como ustedes saben, hoy es un día especial, víspera de la mayor tragedia que tuvimos en los últimos años, que fue el terrorismo de Estado. En estos días tenemos que tener claro que no son para hacer campaña electoral de nadie. ¡Vamos, Marita! Son todas las memorias por los 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Toda la memoria por los que estuvieron presos, torturados, perseguidos. Toda la memoria por los jóvenes que todavía no recuperaron su verdadera identidad, habiendo sido secuestrados junto a sus madres, desgraciadamente, en el lugar de cautiverio. Hoy, mañana, pasado, estos días, no tenemos por qué hacer campaña electoral para nadie. Tienen 364 días, que no lo hagan el 24 de marzo. Tienen todo el año para hacer campaña electoral. Por favor, ustedes, no permitan, cada uno de nosotros que estamos acá, que haya en las marchas, de las marchas que hagan lo que quieran, desde luego no nos vamos a estar controlando, pero que tengan la prudencia y el respeto por lo que es esta fecha para los argentinos. El horror, la tragedia y hasta el día de hoy el silencio de qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Yo ahí veo un cartel que dice: todos somos culpables de querer justicia. Yo lo entiendo. Pero lo entiendo. ¿Alguno de ustedes me lo puede decir? A ver. Después, bueno, después ya. Se lo explico al juez, ya me firmó. Eso. Son los seis procesados uruguayos. Se quería justificar. Sacaron a la jueza Mariana Mota. Ah, bueno. Yo como estoy media viejita, vieron. Es un decir, no se lo tomen. Bueno, y hoy es este día tan especial. Vivimos todos emocionados porque tenemos mucho para recordar. Y entonces, ¿por qué no vamos a estar todos emocionados de esta fecha y de todos los días? Ahí está. Que no haga parlamento acá, querida. Estoy brava hoy. 93. Bueno, y querer decirle que siguen pasando cosas todos los días. Seguimos pagando la deuda, hoy no está Beverly para contarnos, pero ella está haciendo una gestión hoy que se cumplen 20 años que un grupo de vecinos de Esquel decidió salir a la calle, hacer un plebiscito y pedirle la opinión al pueblo de Esquel si querían las mineras, si querían que destrozaran las montañas, la tierra, si quería el pueblo que se robaran el agua en vez de dejarla para que la gente tuviera su agua en cada casa. Ese pueblo venció el plebiscito y el 83% del pueblo votó fuera las mineras y conseguimos con ellos poder esta semana festejar esos 20 años. La gente que salió a caminar, los vecinos, ninguno tuvo problemas de preguntarle a los otros ni de qué partido ni de qué religión eran. Todos salieron a luchar por su pueblo. Entonces, quiero decir eso, que se puede luchar sin hacer partidismo político para los logros que tenemos que tener para vivir vida digna acá en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Luchando se consiguen esos logros. Así que, bueno, mañana vamos a estar todos en la calle y todas, ¿no? No importa que haya 3 marchas, 4 marchas, no importa. Cada uno de nosotros, métase en la marcha donde se sienta cómodo. No vamos a pelear mañana, por nada. Cada uno su marcha como desee. Así que también les quería decir eso. Bueno, y les queremos decir que hoy se cumplen 2 años de la muerte de Raúl Montero, Hugo Montero, que fue uno de los fundadores, junto con Nacho, de Sudestada. La revista nuestra, la revista que no oculta nada, la revista que escucha todas las voces. Entonces decir que lo recordamos con amor a Hugo y que no lo vamos a olvidar nunca. Así que empezamos por eso. Bueno, hoy además quiero que alguna de nuestras amigas cuente cómo fue el fallo del juicio por Lucía Pérez que se hizo en Mar de Plata. Este segundo juicio se pudo anular el otro porque habían absuelto a los autores de haber torturado a esa nena porque tenía 16 años, de haberla drogado, de haberla violado y después destrozada, tirada en un potrero. Me decían perpetua, no sé, ¿cómo terminó? Dieron perpetua a Farías. A ver. Acá nos mandaron que le dieron perpetua a Farías y 8 a Ofidani. Entonces preguntaban, bueno, a mí me mandaron 8, que era un desastre. Entonces le pregunté, ¿15, Julieta? Vení, Juli, vení, porque dieron que es partícipe secundario, ¿no? Estoy en contacto con nuestra querida compañera Verónica Heredia y Florencia Piermarini, que son las abogadas de la causa, y condenaron a perpetua por femicidio al asesino material Cefarías, y a Ofidani, el viejo, perdón, ¿no? Pero bueno, no quiero apelativos, el grandote abusador, a 15 años. La vez pasada estaba condenado a 8 por suministro de estupefacientes en la puerta de la escuela. Ahora está condenado a 15 años por partícipe secundario. Yo creo que las colegas, compañeras, han hecho un trabajo impresionante y se merecen todo nuestro reconocimiento. Justicia, justicia. Bueno, bueno, a ver, esta joven va a avisar qué quiere decir del Uruguay. Permiso, buenas tardes. Quisiera explicarles este cartel. Este cartel significa que de los cientos de personas que entramos ese día a la Suprema Corte de Justicia para decir no al traslado de la jueza Mota, que estaba a un tris de pescar a más de 50 militares implicados en las causas de genocidio, ese día éramos más de 100 dentro de la Suprema Corte. Pero simplemente tomaron a 6. A 6 cabeza de turco para reprimir y para decirnos no a la protesta. Una vez más, el aparato represivo sale a la calle ahora, y con la calle a la cabeza, el presidente fascista que tenemos, él es el que promueve desde su gobierno estas organizaciones que desarchivan este caso a un día de prescribir la causa, y significa que procesan por atentado a 24 meses de prisión 6 manifestantes elegidos entre los cientos que repudiaron la decisión judicial de trasladar a la jueza Mota del fuero penal al civil, dejando así inconclusa más de 50 casos de militares por violaciones a los derechos humanos perpetrados en la última dictadura cívico-militar uruguaya. La manifestación frente a esta Suprema Corte de Justicia ocurrió un 15 de febrero de 2013 y fue convocada por diversas organizaciones como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Central Obrera PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, y tuvo el objetivo de expresar su rechazo a esta decisión de la justicia y a la impunidad que se garantizaba con esta decisión. Consideramos alarmante este fallo contra estos 6 manifestantes, basados en un proceso mentiroso e irregular que es violatorio del derecho fundamental a la manifestación, criminalizando así la protesta social y ejemplarizante para que nadie en el futuro quiera protestar. Este fallo constituye un atropello contra la lucha por los derechos humanos y refuerza los mecanismos de persecución política por parte de un poder del Estado, dado que los acusados y condenados son figuras públicas, referentes de derechos humanos, de movimientos sociales y sindicales y expresos políticos. Exigimos la revisión de este fallo judicial contra Irma Leites, contra Aníbal Varela y Álvaro Jaume, Diego Jaume, Eduardo Jaume y el desaparecido hoy fallecido Jorge Zabalza. Gracias, compañeros, por acompañarnos en esta lucha. Somos hermanos. Sí. Bueno, ahora van a contar lo que está pasando en Perú. Las compañeras, si quieren ustedes, ¿qué va a hablar? ¿Venía Castillo? Bueno, ante todo, hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Yo soy de Perú, soy de Cusco, de la provincia de Anta, distrito Limatambo. Mi nombre es Ruth Plácida Zúñiga Cáceres, soy presidenta a nivel nacional de AMPAEF, de las Mujeres Ligadas. Yo represento a todas las mujeres que nosotros hemos sufrido en el año 1996 al 2000. No, a nosotros, en su periodo de Alberto Fujimori, nos mutilaron vivos, nos han mutilado a cada uno cuando teníamos nuestros últimos hijos a los 22 años, a los 19, a los 25, hasta los 40 años nos han cortado a nosotros. Nosotros no sabíamos nuestros derechos, cuáles eran nuestros derechos. Y es por eso a las mujeres campesinas, quechua hablantes, indígenas, que nosotros trabajamos las 24 horas, desde que amanezca hasta que anochece, nosotros producimos la chacra. A esas mujeres es lo que nos han mutilado vivos. Ni siquiera por lo menos las anestesias, lo que nos han puesto, no ha sido para nosotros, para humano, ha sido para los caballos que utilizaban. Y eso nos ha pasado, hermanas, y es por eso es nuestra lucha. Gracias a este pueblo que nos han invitado a este foro internacional de derechos humanos que hemos llegado, y queremos hacernos escuchar a nivel mundial, que sepan qué es lo que ha pasado en el Perú en el periodo de Alberto Fujimori. Y es por eso es nuestra lucha. Nosotros también asumimos a esa lucha que ustedes también que están haciendo, y todos juntos, hermanas, saldremos adelante. Levantaremos la cabeza, porque tampoco las autoridades no nos pueden pisar de esa forma, porque nosotros tenemos nuestro derecho, que nos respete el derecho hacia las mujeres. No nos podemos hacerlas humillar, porque nosotros pensábamos aquellos tiempos, hemos ido nosotros nomás en el campo, nomás hemos ido las mujeres, en un rincón llorábamos, pero ahora no. Ya hemos despertado, ya somos... Y hemos abierto un paso, y entonces nosotros pedimos justicia y reparación, porque más de 25 años estamos en nuestra lucha, hermanas. Y muchísimas gracias, y hermanos, por escucharme. Y muchísimas gracias, Ñañe. Quiero que me firmes, hermanita, este documento, por favor. Sin bajar los brazos. Bueno, pero les quiero decir que hoy se conmemora el Día Internacional del Agua. El agua vale más que el oro, lo escuchamos decir muchas veces. Efectivamente, sin agua no viviríamos nosotros. Ni las plantas, ni los animales. Hay que defender el agua, hay que hacer protestas y hay que hacer como hicieron el pueblo de Esquel. Salir a la calle, muchos, muchos, para decir que queremos agua y que sea respetado ese pedido para los pueblos. Bueno, a ver, Julieta. Julieta. Hola, ¿qué dices? Bueno, ¿querés contar cómo está la querella? Sí, bueno, ¿quiénes somos? Somos españoles. Formamos parte de una asociación formada por familiares y amigos de asesinados durante la transición, es decir, después de la muerte del general Franco, en España se siguió asesinando a personas. Nuestros hermanos, nuestros amigos fueron asesinados. También venimos por parte de la asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños. Durante el franquismo y después robaron bebés, igual que Argentina. Nos mataron, nos robaron, nos quitaron todo. Por eso no tenemos nada que perder. Vamos a luchar, porque nuestra lucha es la suya, es la de todos, es la misma. Caminaremos juntos. Aquí venimos también a pedir, en el único país que nos ha escuchado de forma judicial, Argentina, que se haga justicia, porque en España no se nos oye, se nos olvida y se nos desprecia. y solo en este país, judicialmente, se nos ha escuchado. Como vosotros me habéis escuchado a mí, muchas gracias. Ven, queremos. Expreso Lidia de Nina y Lidia, Nina y Lidia, que están en el pueblo de sus familiares. Pero, ¿qué es ese motivo? ¿Cómo es? Ah, bueno, sí. Bueno, ahora va a dar su testimonio Nina Brugo, abogada, amiga, que tiene su hermano detenido, desaparecido, también como nosotros, de hace muchos años, sin tener ninguna noticia. Gracias que me permitan compartir con ustedes la emoción de este día. Mi hermano, que tenía 40 años y nos sacó al exilio a mi pareja, a mi esposo, a mis dos pequeños hijos, hace 42 años, eso le costó que lo desaparecieran por ayudarnos a salir frente a nuestras persecuciones. Hoy se cumplen 42 años. Él tenía 40 años y el último índice que me mostró la Secretaría de Derechos Humanos, que en esa época hubo 4 desapariciones, pero de los otros 3, unos cuerpos aparecieron y de otros supieron, pero de él nada, lo borraron del mapa y no sabemos nunca más. Discúlpenme, pero la emoción me embarga y no puedo seguir hablando más. Ya, gracias. Mi nombre se llama Gerardo Brugo Marcó, tenía 40 años. También por el mismo motivo. Bueno, buenas tardes a todos. Mañana se cumple 47 años de la detención y desaparición de mi hermano. Pablo tenía 17 años. Recién hacía 2 meses y 26 días que había cumplido 17. Él fue detenido, secuestrado con mi papá y mi tío, que mi padre estuvo muchos años detenido, desaparecido en el mismo lugar que mi hermano. Mi tío fue a Santa Fe 2 años y medio, lo largaron y lo asesinaron en la chacra. De mi hermano todavía no sabemos nada, solo que fue asesinado, desaparecido en el Chaco, detenido en Misiones. Pablo, lo único, una vez me dijeron, seguro que tu hermano hizo algo, porque eso es lo que dice la gente facha. Y mi hermano y yo entonces me quedé pensando, en vez de contestarle mal porque era lo que quería, y le dije, sí, ¿sabés que mi hermano sí hizo algo que a usted le molestaba? En su día de descanso, porque él también trabajaba como campesino, como somos nosotros, él enseñaba a escribir y a leer a sus compañeros de trabajo. Y soñaba con ser maestro rural y ustedes le robaron ese sueño. Entonces hoy lo único que pido es que se abran los archivos, que nos digan dónde están nuestros hermanos, los hijos, las hijas, dónde están los niños que fueron apropiados, porque hay muchísimos. Y que ya no haya gobierno democrático, que se dice democrático cómplice, y que alargue y alargue y retarde los juicios y las condenas. Porque el que se secuestró a mi hermano se murió impune, como muchos otros, y mis padres murieron sin saber dónde estaba mi hermano. Así que eso es lo que pido. Así que ahora les pido un presente a mi hermano Pablo Velázquez y a mi tío Marcial Cueva, que fueron asesinados y desaparecidos. Muchas gracias por todo. Ahora y siempre, ahora y siempre. Bueno, y yo voy a decir una noticia que parece hasta cursi, de una viejita de 94 años. Yo ya meto la pata también. Bueno, del corte de luces que hizo el sur. La señora de edad, se tuvo que iluminar con velas, las velas se volcaron, se le hizo un incendio y no llegó nadie para salvarla. Así que decir que provocan muerte, también están siendo genocidas en el sur y en el norte las autoridades, que para ahorrarse plata no reponen los repuestos para mantener los servicios que los cobran y bien caros. Así que bueno, así seguimos. Decir también que yo estuve en la Patagonia, hice una gestión que quizá en algún lugar me criticaron. Yo los invito a irse a la Plaza Francia, a la gente que está acá. Carrario, van a la Plaza Francia. No, terrible. Bueno, decirles algo, una gestión que fui a hacer también, además de acompañar los 20 años de la lucha por el agua. Fui a verlo porque se había dicho lo que lo habían apresado nuevamente. Él había estado fugado cuando lo liberaron en Chile. Después lo extraditaron y acá también, cuando lo dejaron libre, también se había fugado, estaba logrando tener libertad. Este joven loco, que junto a los mapuches son los que defienden a la patria desde la Patagonia, los que defienden la tierra ancestral, los que defienden el agua, los que defienden el cielo, la tierra, todo, sin embargo son perseguidos como delincuentes. Desde el gobierno hasta los vivos habitantes de Bariloche dicen que ellos son los usurpadores. Ellos hace 500 años que son perseguidos. No les deja tener vivir en su propia tierra. Bueno, toda esta gente que está perseguida, además tienen 4 mujeres mapuches presas que tuvieron su familia en una prisión domiciliaria, de manera lo más precaria, y así, de esa manera precaria, hoy están dando de mamar a sus pequeños bebitos chiquitos que tienen 2, 3 meses, 4 meses. El gobierno no tiene la valentía de dejarlas en libertad como corresponde. No cometieron delitos graves. Salieron a pelear para recuperar su tierra, su vivienda. No conseguimos que las dejen en libertad. Desde acá pedimos la libertad inmediata de las 4 mujeres mapuches. Desde acá también pedimos la libertad de Milagro Sala. Desde acá pedimos la libertad de un puñado de mujeres que son cuidadoras, o las llaman, ¿cómo llaman a estas mujeres? Protectoras, que protegen, defienden a sus pequeñas hijitas, también varones, que son violados hasta por sus propios familiares. Sin embargo, cuando tratan de ir a la justicia, a las mujeres las meten presas y a los violadores los dejan libres y hacer lo que se les dé la gana. También hay que pedir la libertad de estas mujeres. Bueno, como estos casos, seguimos exigiendo la libertad, y cada vez que hay una manifestación, un pedido de justicia, van presos los militantes, y los ladrones que tenemos siempre siguen robando. Hace pocos días había una manifestación en Mendoza, se llevaron 4 militantes presos, que desde luego cuando se los llevan presos siempre los golpean, los torturan, los humillan permanentemente. Bueno, volviendo al loco, fui porque se decía que estaba deteriorado. Este joven, que tiene sus creencias, esté equivocado con una metodología o no, no lo vamos a juzgar acá, ¿no? Bueno, este joven que fue extraditado hace unos años a Chile, firmó Macri, Caraya, la extradición y otras personas para mandarlo a Chile, sí. Bueno, ahora cuando a él lo liberan, porque había cumplido una pena, él se fugó antes que lo volvieran a meter preso. Estuvo girando, que empezó a estar mal, como estaba perseguido, como se acostumbra, que para paliar las penas a veces se recurre al alcohol. Estará equivocado, será un mal camino, pero este joven se había fugado también y lo fueron a buscar. Cuando lo encontraron borracho, sucio, deteriorado. ¿Qué hicieron? La policía o las autoridades que lo encontraron lo llevaron a un lugar, lo vistieron de mujer y así como estaba deteriorado, lo mostraron como al gran canalla y al gran delincuente. Este hombre pidió socorro, pidió al Estado, pidió amigos, nadie lo quiso ayudar. Entonces, después cuando lo mostraron deteriorado, como era lógico que llegara a ese estado. Bueno, él se empezó a hacer una huelga de hambre a morir. Yo lo fui a ver con una amiga que fue docente de ese penal, a hablar con él y sin quererlo convencer, porque las madres nunca hicimos levantar una huelga de hambre a un militante que estuviera buscando justicia. Yo no fui a decirle que levantara la huelga. Yo le dije que muerto no iba a valer nada, vivo, sus ideales los iba a poder llevar adelante. Que además, si las RAN están equivocados en una metodología, que él como responsable hiciera una asamblea y votaran para cambiar las metodologías de lucha. Porque lo que quieren es tener sus tierras, trabajar la agricultura, el campo y ser un grupo de seres humanos que vienen a trabajar por Argentina, son patriotas realmente. Yo digo que si nosotros a uno de estos políticos que tenemos flotando en el ambiente lo emborrachamos un poquito, lo dejamos que no se vaya 3 o 4 días, ¿no? Y lo ponemos a sacar, lo sacamos fotos y lo mostramos, ¿cómo quedaría el político? Pues no quiero imaginarme, ¿no es cierto? Entonces, esas caralladas que sigue haciendo la policía, los gendarmes, todos los que colaboran para sacarle las tierras a las comunidades aborígenes que viven trabajando por Argentina, criando hijos y queriendo vivir una vida digna. Yo les aviso porque todos tenemos que parar la oreja. Y además, el día antes de las elecciones, todos sentarse un ratito en familia y meditar para no equivocarnos, hacer un chequeo de a qué político le vamos a poner el voto. Si nos equivocamos, nos jodemos. Si acertamos, tendremos vida digna. Así que yo les propongo ese modo nuevo de votar, ¿no? Y tener conciencia de que no olvidemos, no perdonemos las caralladas que nos van haciendo los políticos hasta desde el Congreso de la Nación, donde votan siempre en contra del pueblo. Eso no es hacer proselitismo, aviso. Bueno, no permitir que mañana se haga proselitismo político partidista para nadie. Para nadie. Nosotros mañana preservar. Vamos a ver, aprovechar que muchos partidos jóvenes o militantes quieren, escuché yo, empapelar la ciudad de Buenos Aires con sus candidatos o candidatas. No lo permitamos, digámosle de buena manera que el 24 de marzo es el día más trágico que nos trae a la memoria a los 30.000 detenidos desaparecidos, mujeres y varones, a los jóvenes que todavía no encontraron su identidad, a los chicos que se quedaron sin padres, sin madres, ¿no? Es un día trágico. Además, no es para festejar, es para recordar. para que nunca más tengamos dictadura cívico-militar religiosa. Para que los argentinos, cualquier amago que haya de dar un golpe de Estado, todos y todas salgamos a la calle a decir nunca más el horror, nunca más la dictadura cívico-militar eclesiástica, nunca más terrorismo de Estado. Porque yo acá no quiero decir lo que hicieron en los campos de concentración, pero violaron hasta mujeres embarazadas. Los milicos, hijos de Chuta. Bueno, así que tenemos que seguir adelante y como nosotros tenemos que ser los guardianes, las guardianas de la Argentina que queremos, sin tanto crimen, que los femicidas vayan presos, que basta de tocar a una mujer. Que los que violan a los niños y niñas vayan presos, como tenga, aunque sea el abuelo, el padre, el tío, que tenga que ir a la cárcel, que no queden libres para seguir haciendo esta tropelía. Tenemos muchas cosas, todos nosotros, de compromiso, nada de obligación. Defender al pueblo, defender la patria, defender el agua, es ser patriotas. Seamos patriotas un poco. Queda esta palabra, suena media, ¿no? ¿Cuánto hace que no escuchamos ser patriotas, sentirnos patriotas, hacer cosas para el bien? Bueno, además les quiero contar, ayer en una mesa también estuve en la ESMA con dos mujeres colombianas que también viven en la búsqueda de los desaparecidos de Colombia. Ayer en la ESMA estaba muy activa, estuvo Evo Morales, también yo lo escuché a Evo Morales, querríamos escuchar de acá enfrente el mismo discurso que dio Evo Morales, la defensa del agua, de la tierra, de los bienes que tienen y defenderlos. Y así lo siguen persiguiendo a Evo Morales. No puede ser ejemplo de ningún presidente de ningún país democrático, porque el que escucha ese discurso empieza a mirar el mundo con otros ojos y tiene ganas de defender su patria. Así que quería decirles eso, y ahora mi amiga Norita, que un día me equivoqué y le dije a Aurora, y está desde ese día como loca conmigo. ¿Le gustó? No, quería cambiarse, Aurora. No, antes que yo pueda leer eso, lo que tengo previsto, hay tres compañeros que quieren hablar, los seis detenidos que quieren dar un mensaje. Los compañeros del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y Lourdes del Taller de Diales. Les pido que sean breves porque ahorita tiene que hacer otra actividad después de esto. Sí, buenas tardes compañeros. Antes que nada, un beso en nombre del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Feliz cumpleaños. Tu feliz cumpleaños nos hace felices a todos. Bueno, acá somos en este momento tres representantes de tres organismos del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia que venimos a invitarlos a la marcha y acto que se va a desarrollar mañana acá en la Plaza de Mayo conmemorando los 47 años del golpe militar. La mayoría de los que estamos acá son seguramente independientes y aquellos que no y pertenezcan a alguna fuerza política ya sabrán dónde ubicarse, pero la cabecera parte de Avenida de Mayo y 9 de Julio, o Lima, mejor dicho, desde Lima y Avenida de Mayo, a las 12 del mediodía. Quiero ser lo más breve posible, las consignas se van a escuchar mañana, el discurso se va a escuchar mañana, así que no hace falta agregar más nada. Los esperamos a todos, por favor, hasta mañana y venceremos. Hola compañeras, compañeros, yo pertenezco al movimiento autoconvocado de expresas y expresos políticos y sobrevivientes del terrorismo de Estado que estamos reclamando por el cumplimiento de las leyes reparatorias de 24.000 expedientes. Pero hoy no quería hablar de eso, si me escuchás un cachito pelado, ¿no? No quería hablar de eso, de las leyes reparatorias como es preso político. Primero quería hacer una denuncia. El compañero Agustín Escobar, 20 años, obrero del frigorífico El Recreo de Santa Fe, murió en un accidente de trabajo y la patronal y el sindicato lo escondieron durante 14 horas adentro del frigorífico para ver cómo actuaban ante esa situación. Entonces quiero hacer esta denuncia gravísima, porque hablamos de los derechos humanos, estuvimos en el foro este internacional del mundo y no sé cuánto, que fue una parodia del establishment mundial, de institucional, ¿no?, de la cuestión de los derechos humanos. Cuando nosotros tenemos el 50% de la población mundial bajo la línea de la indigencia, diría, ya ni de la pobreza, ¿no? Entonces, estos son los problemas de los derechos humanos que tenemos que abordar. Por eso no, me da vergüenza hablar de las leyes reparatorias, sinceramente, hoy, a 40 años de esta situación. Me da vergüenza y a los compañeros también. Nosotros queremos denunciar la superexplotación, el hambre y la miseria que está padeciendo nuestro pueblo. Que de 4 chicos de 1 a 6 años, 3 están en la indigencia, compatriotas, compañeros, como compañeras, como le querramos llamar, ¿no? Esa es la más flagrante violación de los derechos humanos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso quería hacer esta denuncia particular en nombre de los expresos, porque nos llegó esta denuncia. No es el único accidente de trabajo, pero lo más dramático es que lo escondan para que los compañeros de trabajo no se enteren 14 horas para ver qué se hace con el muerto, ¿no? Una barrabasada. No lo vi en la tapa de ningún diario, de ningún signo. Por otro lado, Olguita Morales, que siempre acompañó esta marcha hoy en los 40 años, nos dijo expresamente que pertenece al movimiento, que estaba haciendo una exposición sobre el tema, es fotógrafa de Ledesma, y que le quería mandar un beso a todos y en especial a usted, señora Nora Cortina. ¿No? Eso es todo lo que queríamos decir, ¿no? Y decir que mañana 24 vayamos todos a la calle, luchemos por abrir cada vez más las libertades públicas y políticas. No nos cabe la palabra democracia a nosotros, nos caben las libertades públicas y políticas que conquistamos desde las fábricas, en el Villazo, en el Mercedazo, en el Cordobazo, en todas esas luchas. Nosotros luchamos para conquistar las libertades públicas y políticas, porque esta democracia no nos representa, no nos sirve la representatividad. El resultado lo tenemos en la explotación, en el hambre y en la miseria que tenemos, y disculpen que me extienda, pero hay que hacer político el problema de los derechos humanos. El problema de los derechos humanos no es otra cosa que un problema político en el país. Y tenemos que salir a dar la cara, las avanzadas que pensamos esto, ¿no?, y romper con este establishment que nos ha dividido a nuestro pueblo entre centros, derecha e izquierda, cuando las más amplias mayorías estamos padeciendo esta situación. No, eso es lo que queríamos decir hoy ante Lorita. Yo es la primera vez que hablo acá, en representación de los compañeros, ¿no? Y no nos cabía a nosotros hablar de nuestras reivindicaciones. A 40 años debemos elevar que necesitamos una vida digna, nos están llevando a una catástrofe y queremos una vida digna. Nada más, discúlpame, Norita, que me haya extendido, discúlpenme en todos los compañeros y compañeras. Vos le diste un beso al español y ayer no me diste un beso, me diste un beso. Bueno, yo quiero decir que hoy, bueno, no está Beverly, yo voy a tomar la mensaje de Beverly, cómo terminar con el hambre, no pagando más deuda externa. No debemos, no pagamos. Tenemos que decirle al gobierno que una deuda fraudulenta, no tenemos por qué pagarla. No es nuestra esa deuda. Esa deuda se está pagando con el hambre del pueblo. y además el Fondo Monetario Internacional viene a controlar todos los meses las cuentas nuestras, a ver cuánto pagamos, cuánto tenemos y cuánto les vamos a seguir pidiendo para que ellos pongan los intereses que se les dé la gana. Así que acuérdense, cualquier marcha que se haga, que esté trabajando en contra del pago de la deuda, sumémoslo tranquilamente. Hagamos fuerza. Bueno, ahora va a hablar una amiga del Viale. Acá está un amigo. Bueno, muy buenas tardes. Me llamo Lourdes Hidalgo, soy sobreviviente del taller textil de la calle Luis Viale. En primer lugar, quiero darle mi abrazo enorme por el día de su cumpleaños de Norita. Y es toda mi admiración, es la mujer que nos da mucha fuerza. Gracias, Norita, y gracias a vos, todos estamos con mucha fortaleza. Como también quiero hacerles constar, este 30 de marzo se cumple los 17 años de la masacre de las trabajadoras textiles junto a sus hijos. El 30 de marzo del 2006 se incendió el taller textil donde estuve trabajando. Perdieron la vida una joven mujer embarazada y 5 chicos. Todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral de la patronal racista. Este caso quedó en total impunidad. No hubo justicia ni para las víctimas ni para los que sobrevivimos. Como este caso quedó en total impunidad, no hubo justicia para nadie. Como también acá hubo mucha discriminación. Nuestro delito fue tener la tez morena, ser mujeres migrantes, ser quechuas aymaras, y muchos miraron para otro lado hasta el día de hoy. Pero estamos acá. Las bolitas, como nos llaman, las negras, las bolitas. Pero acá estoy, esta negra, soy orgullosa de mi piel morena, soy orgullosa de mis tradiciones, soy orgullosa de mis costumbres. A este mundo vine con orgullo moriré por mis compañeras. Y sus hijos que perdieron la vida cosiendo la ropa para el Estado argentino. Como en el 2019, la justicia los dejó libre de culpa a los responsables de estas muertes, a los patrones Heiler y Fischer, y junto a la complicidad de los capataces. Y como hoy en día estamos pidiendo la expropiación del lugar, queremos que el lugar sea un espacio de memoria. Y pedimos a todos los compañeros, compañeras y compañeres que nos apoyen a esta lucha y se sumen, y entre todas y todos levantemos la bandera de las trabajadoras textiles que perdieron la vida cosiendo la ropa. Y vuelvo y quiero invitarles nuevamente. Este 30 de marzo estaremos en la puerta del taller textil a partir del mediodía hasta las 20 horas, en la calle Luis Viale 1269. Y como también para nosotros, Norita, va a ser un honor que esté a nuestro lado, Norita, y los estaremos esperando. Bueno, no quiero cansarles, muchas gracias, los esperamos el 30 en la puerta del taller. Quiero decirles que yo soy muy apurada porque voy a un homenaje a una de nuestras queridas detenidas desaparecidas de la iglesia de Santa Cruz en el 77. Así que vamos a darle a esta compañera mapuche para que diga dos palabritas de que quiera decir, y después, bueno, cerramos el acto por hoy. Mañana todos. María, la mía Norita, felicitarla por su cumpleaños. También darle las gracias a toda la gente que está acá apoyando. Yo también conocí en septiembre el tema de las abuelas de la Plaza de Mayo en Santiago. Yo soy huerquén de la comunidad autónoma Licancuba, soy vocera también, así que represento a los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol, que el Estado chileno lo tiene encarcelado en un cautiverio allá en Chile y nadie le hace justicia. Por eso queremos viralizar todo, a todos los presos en distintas cárceles de Chile, tanto como Temuco, Coyipulli, Angol, Lafken, y pedir también que le dé la libertad a nuestros presos solamente por luchar contra las grandes forestales, latifundistas, que lo están secando nuestras aguas, nuestra madre tierra, nuestros lagüenes, donde están nuestras machis sufriendo. Así que eso yo también venía a todo esto para que igual vean de que el Estado chileno es un opresor que viola los derechos humanos, tanto como a nuestros hijos mapuche, a nuestro pichiquiché, nosotros como mujeres mapuche. Así que por eso le pido la libertad a todos los presos políticos de la cárcel de Angol. ¡Marichué! ¡Marichué! Bueno, cuando él nació, ella solo quería ser madre. Cuando dio su primer paso, ella solo quería apoyarlo. Cuando él habló, ella solo quería oírlo. Cuando creció, se abrió en ella un abismo. Cuando se hizo comunista, ella solo quería persuadirlo. Cuando la dictadura se lo llevó, ella solo quería morir. Cuando desapareció, ella solo quería encontrarlo. Cuando la noche se tragó su cuerpo, ella solo quería reinventar el día. Y creer que todo era una mentira. Pasó a gritar luces en los depósitos de cadáveres y cuarteles, en los tribunales y oficinas, en los comités y las reuniones, en las plazas y las calles. Y cuando comió el pan de la acción y bebió el vino de la ausencia, mientras que aprendía de la dura pedagogía, de la militar prepotencia, no se dio cuenta de la metamorfosis que ocurre en aquellos que, buscando a los demás, se encuentran a sí mismos. Hoy en día, ella no quiere más la bandera de la tristeza ni la imposibilidad de la alegría. Ella ahora solo quiere aquello que su hijo quería. Este es un poema anónimo. No sabemos de quién es, pero queríamos presentarlo en este día. Bueno, para mí, no sé, pasamos a votación si quieren. Cerramos acá y después le cantamos el cumpleaños y Amalia quiere cantarle algo a Norita. Así que cerrá, Norita. Eso mientras me cantan, sí. Bueno, entonces yo ahora les digo, 30.000 compañeras y compañeros de detenidos, detenidos y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Los niños, los jóvenes caídos bajo la bala policial asesina. Las mujeres asesinadas por los violadores que quedan impunes, están presentes. Ahora y siempre. Gracias a todos y todas por quererlos, por quererlos. Bueno, Amalia, acércate. Bueno, y mientras tanto, dale. Está rápido, Amalia, porque se tiene que ir. Feliz cumpleaños, Nora. Nora Saldúa me hizo el honor de pedirme que te cantara algo y ella eligió esta canción. No, hermanas, ser y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud de dignidad y es la actitud de identidad más definida. Es felicidad, hermana, hermana argentina, desde el país del lado, del costado, de Chile, llega un mapuche real, a mandarte un beso grande de amor y de admiración, porque yo esta plaza la recorrí durante muchas oportunidades, en muchos años estuve dando la vuelta a esta plaza, junto con ustedes, con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelitas y las madres. Con ellas y con ellas recorrimos esta plaza, para un lado y para el otro. Por lo tanto, yo te bendigo a ti en nombre del pueblo de Chile. ¡Merry Chihuahua! ¡Merry Chihuahua! ¡Merry Chihuahua! Invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza.